¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Echale papas! ¡Echale papas! ¡Echale papas! ¡Echale papas! Antonio, muy buenas. Buenas. Ya estás aquí otra vez, ¿eh? Sí. Ya te ha tocado. Sí. ¿Qué te parece? Bien. ¿Estás animado para empezar el programa? ¿Qué, cómo se llama, por cierto, que se me ha olvidado? Esa de papa. Tal cual. ¿Y la radio? ¿Este estudio central? ¿Qué radio es? Chamena. Radio Almenara, en el norte de Madrid. Sí. Al lado de las Torres Kio. Y oye, ¿la página web tú te la sabes? ¿En la que colgamos los programas? .com. .com. Los oyentes que pongan .com y seguro que ya aparecen todos los programas, ¿verdad? May. Oye, a ver, ¿con quién has venido hoy al estudio? A ver, ¿qué compañeros y compañeras te acompañan para la entrevista que vamos a empezar en un minutito? Vamos a ver, ¿quién tienes por aquí? Manu. Sandra. A tu derecha, con gorro rosa, ¿a quién tienes? Belén. A Belén. Y tú, preséntate como tú quieras, venga. Y arranca el programa. Antonito Morillo. Antonio, eso es. Venga, empezamos, ¿verdad? Sí. Ahí vemos a Joana Pastrana recuperando agua, echándose agua por encima. Hace calor en Madrid, pero el calor no importa cuando el Mundial está tan cerca. Vamos ahí, a ver si ya el árbitro se acerca a las dos luchadoras. Sajín ya está preparada. El aplauso es claro para Joana Pastrana. El referee se seca. Le dan las puntuaciones al speaker de la velada, que será el encargado de decir cuál ha sido el resultado de la gloria, junto con el supervisor de la velada por la IBF, que sube con el cinturón azul cielo. Cielo el que va a tocar. Como el que va a tocar, esperemos que Joana Pastrana en los próximos segundos. Momento decisivo, cartulinas. Resultado del combate. Puntuaciones. 97-93. 95-95. Y 96-94. Vencedor. A los puntos por división mayor y calidad y nuevo campeón del mundo. Joana Pastrana, campeona del mundo. Historia, historia del deporte español. Se abraza con su equipo. Ahí está, ahí lo tiene. Es campeona del mundo. La primera española en conseguirla. De esta manera nos relataba en 2018 cómo Joana Pastrana se convertía en la primera boxeadora campeona del mundo de nuestro país. Este no es el único de los numerosos logros que han conseguido Joana encima del cuadrilátero. Hoy tenemos en el estudio a esta espectacular deportista para hablarnos de boxeo femenino, de esa trayectoria profesional junto con Álvaro Gil, Azare Manger y uno de sus entrenadores. Joana y Álvaro, muy buenas y bienvenidos a Checha de Papas. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué habéis sentido recordando escuchar este audio? Pues imagínate, una alegría tremenda. Cuando uno cumple su sueño y lo recuerda, pues siempre mucha alegría. Mucha alegría y emoción, porque además esto no suele pasar todos los días, el ganar un campeonato del mundo. Así que muy contentos de volver a escucharlo. Joana, ¿cómo empezaste a boxear? Pues la verdad es que siempre me han encantado hacer deporte. Y había hecho otros muchos deportes. Y un día me apeteció probar en boxeo y desde el día que probé, pues continúo con este deporte. ¿Te peleabas mucho en tu época adolescente? Que va, nunca hay que pelearse, ¿eh? Alguna discusión sí he tenido, pero peleas nunca. que eso está muy mal. ¿Cuándo empiezas a ser profesional? Pues empiezo a ser profesional cuando encuentro a Álvaro, a mi manager, en un gimnasio y ve que podría hacer conmigo una carrera profesional y me da la oportunidad. Me pregunta que si quiero ser profesional. Yo, por supuesto, dije que sí. Entonces, juntos empezamos la carrera profesional. ¿Veías boxeo antes de decidirte en ello? Pues de vez en cuando veía algún combate, pero no me llamaba del todo la atención hasta que no le di yo la oportunidad de practicarlo por mí misma. Veía de vez en cuando. ¿Cómo fuiste tu primer combate? Pues mi primer combate fue en un campeonato de la Comunidad de Madrid, que yo estaba entrenando y me dijeron, hay un campeonato de la Comunidad de Madrid, ¿te quieres apuntar? Y dije, pues vamos a probar. Y desde ese momento dije que yo quería, lo que quería era competir. La adrenalina que desataba compitiendo no era comparable con nada, así que ahí fue. Campeonato de Madrid, fue la primera vez que peleé. ¿Cuántos combates lleva ya? Pues ya llevo 18 combates en profesional y unos 20 y tantos en amateur, así que ya llevo unas cuantitas peleas. ¿Se podría un poco establecer una diferencia entre ese primer combate o cómo ha evolucionado Joana Pastrana hasta ese último combate? Hay un mundo, por supuesto que sí. Hay una evolución tremenda. Ninguno nacemos sabiendo. Y solamente con la constancia y el entrenamiento diario, yo la verdad es que hay un boxeo totalmente distinto de cuando empecé a ahora. Por eso ahí está el entrenamiento que hacemos, las pautas. Era como otra, con el mismo nombre, otra boxeadora totalmente diferente. Al principio vas alocada, tienes muchos nervios, ahora ya la cosa va más tranquila, más definido, todo. ¿Cuál es tu estadística? Pues mi estadística son 18 peleas, 15 ganadas, 3 de ellas perdidas. En el 2016 fuiste la primera española de ser en la campeona de Europa y en el 2018 campeona del mundo. ¿Cómo fueron aquellos combates? Pues el de 2018 es lo que acabamos de escuchar y es un sueño cumplido, como te he dicho. Pero el campeonato de Europa casi es hasta más especial, porque es la primera vez que gané un título con mi equipo. Y ese combate nunca se me olvidará, porque es un recuerdo extraordinario, que todo el mundo sueña con volver a vivir. Entonces, son sensaciones, aunque son títulos diferentes, que me voy a llevar para dentro de mí, para toda mi vida. ¿Qué significará para ti? Pues para mí significaron el esfuerzo recompensado, el trabajo diario recompensado, la unión que tengo con mi equipo, el que cuanto más luchas por tus sueños, puedes alcanzarlos. Así que es una recompensa al trabajo diario. ¿Y para el boxeo femenino español? Pues eso, poquito a poco, la verdad es que lo estamos notando. El boxeo femenino español está creciendo y gracias pues a gente como yo o como otras boxeadoras y a equipos que les dan la oportunidad a mujeres, estamos creciendo y gracias a eso, pues dentro de unos años esta situación será normalizada y tendréis aquí a un montón de campeonas más. ¿Cómo está hoy el día del boxeo femenino en nuestro país? Pues mira, el boxeo femenino cada día crece un poquito más, así que estamos muy contentos, pero aún falta que un montón de mujeres le den la oportunidad a este deporte y se sigan apuntando, pero hay que tener paciencia, pero poquito a poco va mucho mejor. ¿Y en otro país? ¿Países? En otros países hay muchísimas mujeres que boxean y en otros países prácticamente ninguna. Hay en sitios en donde ni siquiera las dejan y otros sitios en donde están los gimnasios llenos de mujeres. Así que nosotros tenemos que seguir y aprender de esos países donde están los gimnasios llenos de mujeres y darle la oportunidad. ¿Qué palmares de premios tienes actuales? Pues la verdad es que no los llevo contabilizados, pero tengo un montón de trofeos en mi casa, de gente, de ayuntamientos, de ciudades que me reconocen como una gran deportista y espero tener muchísimos otros premios. Pero también tengo, bueno, me han otorgado el premio Leticia, aún todavía no le he recogido, pero ese es un premio que estoy deseando de recoger y tener en mi vitrina, entre otros. Dejamos casi a los oyentes que arrastren un poco, si quieren conocer tu palmarés con detalle, mientras sigues consiguiendo premios, campeonatos. Y vamos a hacer una pequeñita pausita musical y seguimos aquí hablando con Joana y con Álvaro sobre boxeo femenino. Escuchamos esta canción que tiene mucho que ver con... Bueno, Joana, mejor explícalo tú, esta canción. ¿Qué significa para ti? Pues esta canción significa que ya empieza todo lo que has estado trabajando durante meses. Suena la canción y ya tengo que estar en el pasillo encarando el ring. En unos minutos apenas estoy disfrutando de lo que tanto me gusta. Entonces es lo último que admite mis oídos antes de escuchar la campana que dará inicio al combate. ¿Por qué elegiste esta canción? ¿Qué significa? La verdad es que no tiene ningún significado en particular, pero sí que es cierto que cuando la oigo, pues algo dentro de mí se remueve, ¿no? La música tiene esa capacidad de poder hacernos disfrutar o sentir cosas que ni siquiera le pones atención y las sientes. Y esta canción hace eso, hace ese efecto en mí. Entonces decidí que tenía que ser esta canción la que te da esa motivación. Ese extra, no vamos a poner una canción triste, ¿no? Hay que salir al ring con ganas de darlo todo y esta canción lo hace en mí. Me da las ganas de darlo todo. Antonio, tú querías preguntar algo a Joana o Álvaro. Aprovecha la oportunidad que tienes aquí a una campeona del mundo, ¿eh? Aprovechala bien. ¿Cómo se llama la campeona del mundo? Ahora mismo hay, como hay cuatro organismos, hay cuatro campeonas del mundo. Y hay muchas campeonas del mundo porque hay muchos pesos diferentes. Entonces, hay muchas campeonas del mundo. Por ejemplo, yo mi título del campeonato del mundo lo perdí porque me ganó una mujer. Esa mujer se llama Yocasta Valle. Si eso te vale, ahí tienes un nombre de una campeona del mundo. ¿Quieres seguir o le pasamos a... Ahora Álvaro, ¿no? La pregunta. La pregunta. Pues venga, ahora pregúntale a Álvaro. Álvaro, también el deporte de boxeo. El deporte del boxeo. Bueno, el deporte del boxeo es un deporte que tiene un montón de años. De hecho, era olímpico en las primeras olimpiadas, o sea, hace 2000 años. Así que es uno de los deportes con mayor tradición de la historia. Y un deporte que es muy noble, muy respetado y que transmite muchísimos valores. Le pasamos el micrófono a Belén para que siga entrevistando y ahora te lo volvemos a dejar, ¿vale? Porque a que tienes más preguntas en la cabeza, ¿que sí, Antonio? Vale. Pues venga, vamos a continuar con Belén. Adelante. Álvaro, tú eres Mangue y uno de sus entrenadores. ¿Cuál es tu papel junto a Joana? Pues sí, yo soy el manager de Joana. y también soy, bueno, como manager, soy la persona que le busca los combates, soy el que le organiza como promotor los eventos en los que ella compite. Y luego también en la parte deportiva, estoy en todos los entrenamientos de boxeo con ella y con su entrenador Nicolás. Y entre los tres pues hacemos la estrategia del combate, vemos, analizamos a la rival, vemos cuáles son los fallos que tiene la rival y cuáles son las virtudes para trabajar en ellas. O sea, ese es un poquito el papel que tengo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Pues llevamos unos 5 años más o menos trabajando. Desde el 2015, mediados del 2015 más o menos. Y lo que es toda su carrera profesional y el final de su carrera amateur. ¿Cuántas personas hay detrás de Joana para prepararla? Pues como te digo, estamos Nicolás González, que es su entrenador, que también es boxeador profesional. Luego estoy yo, que soy la persona que prepara todo. Y bueno, luego está también la pareja de Joana, que es muy importante también en todo, porque al final es la que tiene que estar con ella apoyándola día a día en casa. O sea que al final somos un equipo de 4 personas, incluyendo a Joana. ¿Cómo es un entrenamiento? Pues hay 2 tipos de entrenamientos. Hay una parte que es la parte más física, en la que preparamos en pista de atletismo, pues series de carrera. Luego ella tiene también que correr 3-4 días por semana, carrera continua en vez de que sean series. Y luego tenemos también una parte de pesas en gimnasio. Y luego, por supuesto, todas las tardes entrenamos boxeo y entrenamos, lo que os digo, la parte táctica y técnica, preparando específicamente el combate que tengamos como siguiente reto. Joana, aparte de entrenar, ¿cómo te preparas los combates? Pues aparte del entrenamiento físico, es muy importante el entrenamiento mental. Hay que estar convencido de lo que uno hace, y también hay otra parte de entrenamiento que es la alimentación. Hay que siempre comer bien para que tu cuerpo esté bien. Si tú le echas solamente hamburguesas al cuerpo, tu cuerpo no rinde igual. Así que una alimentación variada y un entrenamiento mental, aparte del físico. ¿Para qué te estás preparando ahora? Pues ahora mismo nos estamos preparando para un combate muy especial, muy importante. Venimos de perder nuestra última pelea y lo único que queremos es volver a ganar. Entonces nos estamos centrando en lo que a priori va a ser un combatazo, un combate muy especial, aunque todavía no lo podemos desvelar, pero será algo muy importante. ¿Dónde entrenáis? Pues entrenamos en Alcobendas, en el gimnasio de Víctor Ullate. Estamos en una sala de boxeo y justo enfrente hay danza y están ahí donde están las chicas bailando, donde están haciendo pole dance, pilates, y nosotros al lado boxeo. Háblanos de los guantes de lobo. Bueno, sí. Me da igual. Pues mira, Guantes de Lobo es mi promotora. Gracias a haber encontrado al equipo de Guantes de Lobo, que antes el boxeador de Guantes de Lobo era mi entrenador, pues yo conocí a Guantes de Lobo cuando fui al gimnasio, y Guantes de Lobo es la promotora que ha impulsado mi carrera y que ha hecho que a día de hoy pues sea campeona del mundo y de Europa. ¿Qué se diferencia el boxeo femenino y del masculino? Pues bueno, el boxeo femenino del masculino se diferencia principalmente en que ella, por ejemplo, Joana, compite. Los asaltos son de 2 minutos los de las chicas y los de los chicos son de 3 minutos. Esa es un poco la diferencia, y luego los chicos pueden hacer 12 asaltos y las chicas 10. Cuando es un título mundial, un hombre disputaría 12 asaltos de 3 minutos y una mujer disputa 10 asaltos de 2 minutos. Esa es principalmente un poco la... Luego las protecciones que llevan, ellas llevan protecciones en el pecho, los hombres no. O sea, es un poco la diferencia. Álvaro, a la hora, no sé si has entrenado tú también a deportistas masculinos, no sé si hay alguna diferencia a la hora también de plantear los entrenamientos, si es femenina o masculino. A la hora de los entrenamientos no, a la hora del entrenamiento es prácticamente igual todo, porque realmente lo que tienes que sacar es lo mejor del deportista y el entrenamiento tiene que ser igual de exigente para los dos. Es cierto que al final pues las capacidades físicas de un hombre pues siempre son un poquito más morfológicamente, biológicamente el hombre siempre tiene más testosterona, tiene más fibras musculares, entonces siempre el hombre puede llegar un poquito más fuerte a lo mejor al golpeo y demás, pero los entrenamientos son iguales. Corta, combate. son asaltos. Hay desde 4 asaltos, 6 asaltos, 8 asaltos, 10. Y en hombres también hay 12 asaltos en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa. El combate, sobre todo, es que durante 3 minutos hay competición y durante 1 minuto se descansa. Entonces, durante esos 3 minutos tienes que estar tratando de hacerlo lo mejor posible para puntuar en el rival y que el rival no te puntúe a ti. Es más o menos eso. ¿Comienza la regla? Pues las reglas, sobre todo de un combate, es que no... o sea, tienes que intentar siempre, bueno, intentar y hacerlo, no golpear por debajo de la cintura, no golpear en la nuca, y siempre tienes que intentar, como te digo, intentar golpear sin que te golpeen. Entonces un árbitro, bueno, en este caso hay 3 árbitros abajo y uno arriba. El de arriba es la persona que tiene que parar el combate en un momento que vea alguna irregularidad o alguna cosa extraña, y los de abajo puntúan, y al final el speaker, el anunciador de los combates, dice las puntuaciones y dice quién ha ganado. ¿Qué gana? Pues mira, al final gana quien decide el juez y los árbitros. Ellos van apuntando en una cartulina quién se va llevando los asaltos. Al final de la pelea se comparten esas puntuaciones y quien ha determinado los jueces, pues es el ganador de la pelea. Pero generalmente gana quien lo hace mejor, claro. Joana, ¿cuál es tu golpe estrella? Pues mira, intento siempre que mi golpe estrella sea donde mi rival no está cubierto. Porque si le damos en la guardia, no lo iba a encajar igual. Así que intento engañar al rival y donde se descuide, ese hago que sea mi golpe estrella. ¿Cómo es cuando recibes un KO? Pues la verdad es que no te lo puedo decir y espero no decírtelo nunca, porque nunca he recibido un KO. Así que esa sensación tenemos que preguntársela a otra persona, porque a mí de momento no lo sé, pero seguro que una sensación mala. ¿Cómo es la ropa, los guantes, protecciones y llevas para los combates? Pues todo lo que llevo para el combate. Las protecciones siempre son las mismas, una protección de pecho para que no nos hagan daño, una protección en los dientes, muy importante, y una protección en las partes bajas, eso en todos los combates. Y luego la ropa, cada combate es diferente, depende de los colores que te apetezca llevar, pues te haces una ropa verde, otra blanca, esa va variando en función de las peleas. Hay veces que repito. ¿Cuántas veces te has puesto en casa el cinturón de campeona del mundo? Un montón. Si no fuese porque pesa muchísimo, que ya lo veréis, que lo he traído, lo llevaría todo el día. Pero ya verás que pesa mucho. Me lo he puesto un montón de veces. Vamos a volver a hacer una pequeña pausita así. Nos echamos un traguito y seguimos hablando aquí con Joana y con Álvaro. Sabes que puedes humillarme y dejarme mal, pero no dejaré de pelear. Sabes que puedes decirme que no, sabes que siempre recordar que estamos emitiendo desde Radio Almenara, pero saludar y agradecer a todas esas radios que remiten este programa pues por Asturias, en Murcia, Zaragoza, Bilbao, bueno, pues que es de agradecer que nos ayuden con la difusión. Belén, ¿seguimos contigo? ¿Qué federación rige este deporte? Pues la federación que lo rige en España es la Federación Española de Boxeo, y luego cada comunidad autónoma, es decir, Madrid tiene la Federación Madrileña de Boxeo, Asturias la Federación Asturiana, luego tienen, pues eso, cada uno tiene unas competencias en su comunidad autónoma, pero la principal es la Federación Española de Boxeo. ¿Con qué apoyos contáis? Pues ahora mismo contamos sobre todo con apoyos de patrocinadores, porque lo que es a nivel estatal, lo que son federaciones, lo único que hacemos es pagar a las federaciones nosotros para poder realizar los eventos. Pero es algo increíble, que el otro día comentábamos con varios periodistas, en un premio que le dieron a Joana en Cazorla, ha ganado 3 campeonatos del mundo y 2 de Europa y nunca ha recibido una ayuda del Estado económica. Es decir, es bastante sorprendente que todo tiene que venir del nivel privado, porque el Estado nunca nos ha apoyado con nada. Entonces, los patrocinadores son fundamentales. Álvaro, aprovechando que eres el manager, ¿cómo se monta una velada? Ahora que estás hablando de los apoyos y tal, desde que se os ocurre la idea, ¿cómo se busca y cómo se arma todo? Pues lo primero que hay que hacer, obviamente, es, en general, pues como ha pasado en las últimas veces, pues un campeonato del mundo, un campeonato de lo que sea. Se nombran 2 aspirantes y entonces pues Joana con su rival. Entonces lo que tienes que hacer es organizar, buscar el recinto donde quieres que se haga, buscar pues todos los apoyos económicos que puedas tener con estos patrocinadores, hablar con televisión a ver si les interesa, y luego pues empezar. Hablas con la federación, que en su caso, pues por ejemplo, ella era campeona del mundo de la IBF, que es la Federación Internacional de Boxeo. Hablas con la Federación Internacional y entonces ellos son los que tú pagas unas tasas, ellos te mandan el cinturón, ellos te mandan a los jueces, que son internacionales, pues viene uno de Roma, uno de tal. Entonces tienes que organizar pues absolutamente todo. El recinto, contratar el ring, contratar las sillas, diseñar los carteles, imprimirlos, las entradas online, seguridad, todo lo que os podáis imaginar, pues al final es como realizar otro evento, pero deportivo, en el que Joana, pues intentamos que gane su combate. El boxeo femenino es un deporte olímpico, os vemos en el Tokio 2020. Pues la verdad es que no. Porque el boxeo es un deporte olímpico, como bien has dicho, en donde participan los deportistas amateur. Yo, al ser profesional, no entro en ese rango. Entonces, los componentes del equipo nacional, que son boxeadores amateur, sí que tienen la posibilidad, si ganan o adquieren los puntos adecuados, que vayan a Tokio. Pero yo, al ser profesional, no podría ir a Tokio. Y se está luchando por ello, o sea, te quiero decir, por este programa ha pasado fútbol americano femenino, karate y para karate, y estos deportes, algunos ya entran en Tokio porque llevan años y años y años luchando con sus federaciones y, bueno, impulsando todo tipo de acciones para llegar a unas Olimpiadas. Con el boxeo femenino, ¿es algo a lo que se aspira? ¿O? A ver, realmente está permitido. El problema que hay es que si tú compites en unas Olimpiadas, luego los 4 organismos que hay, bueno, ahora mismo se está viendo a ver si el Consejo Mundial lo admite, que ya está casi, luego no te permiten competir de nuevo en sus organismos. Entonces realmente dices, vale, voy a unas Olimpiadas, pero ya he limitado mi carrera profesional a que no puedo hacer nada más. También, por otra parte, hasta hace nada no se permitía en ningún organismo porque sería considerado como un poco abuso. Es decir, un amateur suele ser una persona que lleva una carrera que todavía no ha debutado en profesional, no ha tenido las sensaciones del guante pequeño. Es decir, sería una persona que tiene mucha más experiencia contra una que tiene menos. Es decir, lo primero que tú haces en tu carrera profesional es amateur. Y luego ya pasas a profesional. Entonces sería un poco abusar de los... Además suelen ser gente más joven también, entonces... Pero bueno, hay alguno que va a ir y luego pues no podrá estar en otros organismos. ¿Cuál es vuestro siguiente reto? Pues nuestro siguiente reto es volver a iniciar una escalera que nos lleve otra vez a la cima y volver a ser campeones del mundo, que es lo que todo el mundo pretende conseguir en su carrera. Como boxeadora, ¿qué te gustaría conseguir? Pues me gustaría conseguir el título mundial de todos los organismos y por el camino seguir enriqueciéndome, conocer a gente y ser feliz. Una cosa, para que la gente entienda también lo que son lo de los cuatro organismos, nosotros lo explicamos muchas veces con el tenis. Es decir, hay un campeón de Roland Garros, un campeón de Wimbledon, un campeón del US Open de Estados Unidos y un campeón de Australia. Entonces, el boxeo es como, para ser campeón del mundo, tendrías que ser campeón pues de Roland Garros, campeón de Wimbledon, es decir, por eso hay cuatro campeones, para que lo entendamos todos un poco mejor. Joana, aparece en el libro de las niñas a la leyenda. Cuéntanos sobre esta publicación. Pues la verdad es que me pilló de sorpresa cuando me mandaron el libro y yo era una de las componentes. Me hizo muchísima ilusión, porque date cuenta que ese cuento, ese libro, lo van a leer un montón de niñas. Y seguramente que cuando lean mis páginas, muchas de ellas querrán ser como yo. Y eso significa que estamos haciendo un buen trabajo y que el día de mañana esa niña, cuando crezca, habiéndose fijado en mí, para mí será un orgullo tremendo. Así que muy contenta de haber participado en ese libro. ¿Quién son las que han sido las grandes boxeadoras de la historia? Pues las grandes boxeadoras de la historia aún están por salir, porque es ahora cuando están empezando a resurgir, cuando están empezando a despuntar. Ahora mismo hay grandes boxeadoras como Clarissa Shields, por ejemplo, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para marcar grandes boxeadoras en la historia, porque llevamos relativamente muy poquito. ¿Habéis otro deporte parte de boxeo? Pues sí, a mí me encantan todos los deportes. Me gusta cuando puedo y tengo la oportunidad jugar al fútbol. También ahora hacemos un deporte que está muy de moda, es CrossFit. Así que siempre que podemos y tenemos tiempo. ¿Tú has estado haciendo de periodista deportivo y radio o sigues aún? Pues es cierto que yo hice un máster de periodismo deportivo y tuve una radio también y bueno, trabajé en televisión, pero no, la verdad que no. Tengo muchos amigos ahí que siguen todos y además es curioso cómo hice el máster con muchos de ellos que ahora son grandes periodistas y muy conocidos por todos, así que tengo mucho cariño al periodismo, pero no, ahora mismo ya no. Joana, ¿cómo podemos seguirte por las redes sociales? Pues a través de la página de Facebook, simplemente pones Joana Pastrana y luego a través de Twitter o Instagram hay que poner J Pastrana Box y ya te sale mi foto con el cinturón que vais a tener en vuestras manos en un momento. nos acercamos a la recta final del programa, pero Antonio siempre tiene algo fuera de guión que preguntar, ¿a que sí? Pues venga, ahora es el momento. ¿Cómo se llama también la gana la medalla? Las medallas. La medalla. Bueno, las medallas. A ver, ¿qué tienes por ahí de medallas? Tenemos el cinturón del Campeonato Mundial de Boxeo, que es de color verde. El cinturón IBF, que es azul. Tenemos WBO, que es negro. Y WBA, que es color granate. Así que tienen muchas siglas. Es un lío. Es mejor por colores. ¿Tienes algún trofeo que le tengas como especial cariño, apego, que lo tengas ahí y lo mires todos los días? Que estés especialmente orgullosa de haber conseguido eso. Sin lugar a duda, el campeonato del mundo. Lo tengo bien tapadito en su funda. No, cuanto más lo miras, más lo desgastas. Entonces está guardado en el cofre. ¿Alguno más tiene algo que preguntar? Imanol. He visto en la página de los guantes de lobo que ponía algo de varias competiciones que luego que tenéis para primero a final, a primero de trimestre, algo así ponía. Bueno, ahora lo estamos negociando para que Joana haga un campeonato muy importante que, como ha dicho ella, todavía no podemos desvelar porque estamos negociando. Pero sí, la idea es que ella vuelva a competir el 28 de marzo aquí en Madrid, en Moralzalzal, que es una localidad pequeñita que está en el norte de Madrid. Y la idea es esa, que compita el 28 de marzo. O sea que primer trimestre tenemos combate de Joana Pastrana. No sé si hay alguna cosita más, Joana, Álvaro, ¿qué crees que es importante sobre boxeo femenino, sobre tu carrera, que los oyentes sepan y de la que no hayamos hablado? Pues sobre todo a destacar los valores que tiene el boxeo, que mucha gente se cree que simplemente es dar golpes y ya está, pero hay un mundo detrás de eso. Yo soy la única que compite en mi gimnasio y está lleno de gente. Está lleno de gente que va a divertirse, a pasarlo bien, a hacer amigos, y nadie se pone una mano encima. Nadie golpea a nadie. Son trabajos dirigidos con el saco, con el compañero, pero no hay nada de violencia. Y hay gente que todavía está confundida, que no tienes por qué golpearte con nadie si quieres practicar boxeo. Así que le den la oportunidad. Y eso, ya verán cómo se lo van a pasar fenomenal. Y la gente, sobre todo, que es algo que nosotros hablamos mucho y que Joana dice mucho cuando gana algún premio y tenemos la oportunidad de estar con muchos medios de comunicación, es que la gente practique deporte. Da igual el deporte que sea, pero que lo practiquen, que salgan a andar, cada uno con sus limitaciones, cada uno con lo que le apetezca, con lo que pueda, pero que practiquen deporte, que eso es salud. Pues con esas últimas reflexiones nos quedamos. Álvaro, Joana, muchísimas gracias por sacar una horita en vuestra vida para acercaros a este programa y compartirlo con los chicos y las chicas de este programa. A vosotros. Nada, gracias. Y a todos los que nos están escuchando, que no han podido aquí estar, que nos han dicho que hay como 60, solo hemos podido conocer a 4, así que un beso muy grande desde aquí. Hablábamos antes de quiénes eran las mejores boxeadores de la historia. Quizás hoy en el estudio tenemos a una de ellas que sea una leyenda del boxeo. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he knows. His whole back's at his ropes, it don't matter, he's he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do that. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. Opportunity comes once in a lifetime. Your soul's escaping through this hole that it